Hola, querido. Los cinco puntos de este estudio son: primero, la triste situación de Naamán; segundo, el testimonio singular de una niña; tercero, Eliseo el profeta; cuarto, la curación de Naamán; y quinto, el nacimiento de un nuevo creyente. La misión de los misioneros, y no te olvides que un misionero es todo cristiano que acepta el llamado para cumplir la misión. Bueno, la misión de los misioneros no se encuentra restricta al lugar donde viven. Es necesario también evangelizar a personas de otros países, de otras culturas. En este estudio analizaremos este aspecto de la misión. La historia de la curación milagrosa de Naamán nos enseña cómo se puede evangelizar a personas ajenas a nuestra cultura y a nuestras costumbres. Consideraremos primero la persona de Naamán. ¿Quién fue Naamán? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, describe a Naamán de esta manera. Mira, cierto general del ejército del rey de Siria llamado Naamán era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Observa las cualidades de este general, de este comandante del ejército sirio. Importante, de alta estima, guerrero valiente. Pero ¿de qué le valía a este hombre todo eso si había un pero en su vida? Porque el texto dice, solo que, pero era leproso. Este pero en la vida de Naamán no era un problema tan simple. La lepra era una enfermedad maligna que devoraba sus carnes debajo de las ropas finas que vestía. La lepra en aquellos días era una enfermedad incurable y en algunas culturas, como la judía, era símbolo del pecado. ¿Qué podría hacer entonces Naamán delante de su triste situación? ¿A dónde podría ir cargando su dolor, la vergüenza de su mal? Fue en esas circunstancias que el general sirio oyó hablar del poder curador de Dios y rompió la barrera del preconcepto político, cultural y religioso. Ah, te digo una cosa, si existe algo que no tiene refutación, es el hecho de que las personas que atraviesan un momento de necesidad, un momento difícil, problemático en su vida, son capaces de hacer cualquier cosa para resolver sus dificultades. En los tiempos de Cristo también era así. Personas que de otra manera jamás habrían buscado a Jesús, buscaron al Señor en un momento de necesidad, de dificultad, y Jesús aprovechó esas oportunidades, atendió esas necesidades y realizó milagros de curación. Muchos, en diferentes lugares y con diferentes tipos de personas. Bueno, nuestro estudio menciona la curación del leproso de Capernaum, la curación de la hija de Jairo, de la mujer con flujo de sangre y finalmente la del paralítico que fue llevado a Jesús por sus amigos que abrieron el techo de la casa para hacerlo entrar. Todos estos casos tienen un común denominador y es el hecho de que esas personas buscaron a Jesús en un momento de necesidad, en un momento de problema. ¿Y quién no tiene necesidad? No me refiero solo a las necesidades del cuerpo, sino también a las del alma, porque así como como hay hogares y personas pobres que no tienen un techo, ni a veces qué comer, hay también personas solitarias, desesperadas, que tienen aparentemente todo, como Naamán, pero que lloran y sufren en la soledad de su cuarto. La mejor manera de alcanzar a esas personas es a través de la amistad, porque un amigo está siempre al lado y sabe cuando la persona está triste o enfrenta dificultades. En esas horas, todos son sensibles al Evangelio. Los Jairos, los Naamanes, y en esta vida nadie quiere saber de religión. Eso es algo que tienes que colocar en tu cabeza. Pero todos anhelan ayuda en la hora de la dificultad. Y esa es una puerta abierta para la presentación del Evangelio. Nosotros tenemos mucho que aprender si deseamos que el ser humano escuche las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos que aprender que es en el momento de las dificultades y de los problemas que las personas se hacen sensibles al Evangelio. Bueno, en la segunda parte de este estudio veremos la importancia de la testificación personal como un instrumento poderoso para llevar el Evangelio a personas de otro grupo social, subcultural o religioso. La niña cautiva que le habló a Naamán acerca del profeta hizo un trabajo que merece ser considerado con mucha atención. En primer lugar, esa niña no era una extraña a Naamán. Tenía acceso al general. Aunque ambos eran de clases sociales completamente diferentes, la niña, una simple cautiva, y el general, una persona rica e importante, pero la niña trabajaba en la casa de Naamán. Tenía acceso a él y aprovechó esa oportunidad para testificar de su fe. Está probado que el testimonio de un conocido es más valioso que el testimonio de un desconocido. Ahora, otro pensamiento que necesitamos observar es que la niña no se limitó a vivir una vida correcta y creer que ya con eso estaba testificando con su vida. Eso es importante, es básico, yo diría, porque de nada valen las simples palabras si no vienen acompañadas de una vida coherente. Pero hay muchos cristianos que se limitan a vivir una vida coherente y nada más. Mas aquella niña nos enseña que es importante también hablar de la fe. No basta solo vivir los principios de la fe. Es necesario hablar con la boca, testificar de lo que tú conoces. Hablemos ahora un poco de Eliseo, el profeta que curó a Naamán. Esta es la tercera parte del estudio. El ministerio de Eliseo duró casi 50 años. Fue un maestro formador de otros profetas. Dirigía lo que se llamaba la escuela de los profetas. Pero Eliseo también había sido formado por otro profeta llamado Elías. Elías fue trasladado vivo al cielo, pero antes de su arrebatamiento, Eliseo le pidió una porción doblada del Espíritu. La historia está registrada en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, 9. Voy a leer el texto. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una porción doblada de tu espíritu. El espíritu que había dirigido el ministerio de Elías, sin duda, era el Espíritu Santo. Y ahora Eliseo deseaba una porción doblada de ese espíritu. Naturalmente, el ministerio de Eliseo tenía que ser un ministerio poderoso. El Espíritu Santo controlaba su vida y lo acompañaba a través de hechos poderosos y milagrosos. Solo una vida llena del Espíritu está en condiciones de ser usada poderosamente por Dios. Mira, si deseamos evangelizar a personas de otras culturas, no podemos ir confiando en nuestras estrategias humanas, sino en el Espíritu Santo. La vida de Eliseo estaba llena del Espíritu y acompañada de hechos extraordinarios, y uno de ellos fue la curación de Naamán. Solo que en el caso de Naamán, Eliseo casi ni le hizo caso, ni salió a recibir al poderoso capitán sirio que llegó acompañado de carros y soldados. Simplemente le envió un mensajero diciendo lo que tenía que hacer. Orgullo de parte del profeta. ¿Soberbia? ¿Indiferencia frente al dolor humano? Creo que no. Creo que el profeta solo quería enseñarle a Naamán que su curación no dependía del profeta, sino de Dios. El capitán necesitaba aprender a confiar en Dios y no en el ser humano. Y sabes que esta es una lección que los instrumentos humanos necesitamos entender. Nuestra misión es conducir a las personas a Cristo y no a nosotros mismos. Es fácil hacer demagogia con el Evangelio, agradar al pueblo y granjearse la simpatía de las personas. Es fácil sentirse una celebridad y aceptar con alegría los aplausos, pero nuestra misión es olvidarnos de nosotros mismos, escondernos de las pantallas y llevar a las personas a Cristo. Pensemos ahora en la curación de Naamán. Esta es la cuarta parte del estudio. La forma en que él fue curado es curiosa. El profeta no salió con aires de hombre de Dios para hablar con ademanes y gestos prefabricados. Simplemente envió a su mensajero a decirle que fuera al Jordán y se sumergiera 7 veces en el río. Ahora, en Siria, el capitán tenía ríos mejores y más grandes. ¿Por qué tendría que ir a un río pequeño como el Jordán? Porque las cosas en el reino de Dios son simples. Naamán necesitaba aprender a confiar en Dios. Su salvación no dependía de la grandiosidad del profeta, ni de la espectacularidad de un hecho deslumbrante. Tampoco dependía del río. Las aguas del Jordán eran apenas un símbolo de la gracia maravillosa de Cristo. Naamán necesitaba confiar en la gracia redentora de Cristo. Nuestra misión es conducir a las personas al Jordán. El bautismo es un símbolo de lo que Jesús hace por los seres humanos para salvarlos. Si realmente creemos que Jesús murió por nuestros pecados, necesitamos ser bautizados. Porque Pablo dice que cuando somos bautizados, lo somos en la muerte de Cristo. En el momento de ser sumergido en las aguas, estamos simbólicamente muriendo la muerte de Cristo. Y al salir de las aguas, pues estamos resucitando a una vida nueva en Cristo. No hay otra salida para el pecador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bueno, querido, llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de la actitud de un hombre transformado por la gracia. Después de su curación, Naamán regresó a la casa del profeta y le dijo lo que encontramos registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 17. Dice: porque nunca más este tu siervo ofrecerá holocaustos ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Querido, este es el resultado en la vida de una persona convertida. Los ídolos quedan de lado delante de la presencia de la soberanía del Dios verdadero. La gracia recibida es tan grande que el corazón humano es poseído por un espíritu de gratitud que lo conduce a la adoración. Dios ocupa cada espacio del corazón, no resta espacio para las cosas de este mundo, por más atractivas y seductoras que parezcan. La obediencia no es causa de la salvación, sino un resultado natural de haber recibido la gracia redentora. Pero hay otro aspecto de la vida transformada de este hombre que podemos sacar del texto. Es la dadivosidad de un corazón regenerado. Naamán trajo una ofrenda para agradecer al profeta la bendición que había recibido. Si el profeta recibió o no la ofrenda, esa es otra historia. Lo que se destaca es el resultado de la gracia. Primero, el capitán reconoce la soberanía de Dios. Dios es el único Dios. Nadie más merece su adoración. Y en segundo lugar, ya que Dios es Dios, todo soberano, entonces todo lo que tengo y todo lo que soy le pertenece a Él. Y se lo entrego con alegría. Interesante, la fidelidad en los diezmos y las ofrendas no es causa de la salvación, es el resultado de un corazón agradecido que entendió lo que es la salvación por la gracia. Que Dios te bendiga.